entiendo el porqué. Esto tuvo que pasar. Dime qué fue lo que hice mal. Y es que quisiera saber, pues no puedo tolerar ver mi corazón convirtiéndose en metal. Dame un nuevo corazón, el que tengo no funciona ya. Te lo ruego por favor, porque ya no aguanto más. Dame un nuevo corazón, el que tengo no funciona ya. Te lo ruego por favor, porque ya no aguanto más. Oh Dios de los cielos, tú conoces cuál es mi anhelo. Jamás fue mi intención que mi corazón fuera de hielo. Así lo siento, y Dios sabe que no te miento. Todos los días trato de luchar con ese sentimiento. Jehová Nisi, solo tú me sacas de esa crisis. Me confié y me fallaron, qué situación más difícil. Terroristas, amigos ya no tengo en mi lista. Todavía no concibo que gente así exista. Y perdona que insista, pues no encuentro la forma de sanar y ver cómo mi corazón se transforma en un monstruo. No sé por qué estoy pagando ese costo. Qué difícil ha sido correr ese camino angosto. Me juzga mientras callo y cruzo los brazos, pero ninguno de ellos recibieron todos los balazos en la espalda. Quítame ese rencor que yo llevo. Te pido por favor, dame un corazón nuevo. Dame un nuevo corazón, el que tengo no funciona ya. Te lo ruego por favor, porque ya no aguanto más. Dame un nuevo corazón, el que tengo no funciona ya. Te lo ruego por favor, porque ya no aguanto más. A ti imploro, porque cuando oro ya ni lloro. Cada día empeoro, muy mal ese deterioro. Y es por eso que te confieso lo que atravieso. En ese proceso callé y envejecieron mis huesos. Pero en ti confío, a que me saques de ese lío. Devuélvele la alegría a ese corazón vacío. A ver si río, pues yo quiero ser como antes. Ya no quiero estar distante, que sea lo más importante en mi vida. Por encima de todo, por favor busca el modo. Si ya una vez me sacaste del lodo y me pusiste sobre peña y enderezaste mi paso. Mi alma diario sueña por tu perdón y ese abrazo. Lleno de un amor enorme, ya no quiero estar conforme. Y que sea tu perdón que este corazón duro lo transforme. Hoy me rindo ante ti y con eso ya concluyo. Mero es orgullo y que mi corazón sea como el tuyo. Aún no entiendo el porqué esto tuvo que pasar. Dime qué fue lo que hice mal. Y es que quisiera saber, pues no puedo tolerar ver mi corazón convirtiéndose en metal. Dame un nuevo corazón, el que tengo no funciona ya. Te lo ruego por favor, porque ya no aguanto más. Dame un nuevo corazón, el que tengo no funciona ya. Te lo ruego por favor, porque ya no aguanto más.